El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 3. El pueblo protagonista. ¡El diario! ¡Compre el diario! ¡El diario! ¡Bajan los precios del cacao! ¡Inversionistas exigen al gobierno condiciones para la compra de producción! ¡El diario! ¡Lleve el diario! ¡Lleve el diario! ¡Compre el diario! ¡El diario! Nada te haría desistir de tus propósitos. No cesarías ni un minuto para cumplir tu objetivo, para lograr que finalmente se vaya consolidando una organización subversiva que incluya al pueblo, a los desposeídos, en una firme rebelión que devuelva la esperanza y que intente una verdadera transformación en beneficio de los marginados. Descubres el camino que has trazado. Conquistador de uno mismo. Me someto hasta un momento después y corro enloquecido en este espacio. Esclavo, aprendiz de libre, caído en los límites de mis pobres huesos y de mi propia trampa. General de las derrotas. Una práctica en la vida de Alfaro fue ir y volver de Panamá, ya sea por negocios o porque había sido descubierto en la preparación de una de sus asonadas. Esta vez, 1878, vino a integrar un grupo de agitación en compañía del escritor Miguel Valverde. Al tiempo, también es asesinado Vicente Piedrahíta, por cuya exaltación a la presidencia se había trabajado, pues era hombre ponderado y de grandes luces. El crimen es atribuido a Veintimilla, el mudo, traidor del liberalismo, que de esta manera limpia el camino para sus propósitos de acceder al poder. En esta ocasión, Alfaro es apresado en Guayaquil y conducido a los calabozos de la dictadura. Allí había de ocurrir un enfrentamiento con Veintimilla. Esa tarde lluviosa, cuando Alfaro hablaba con su celador, encuentra la manera de dar un golpe de audacia. Teniente Álvarez, ¿cuántos años tiene, teniente? 25, mi coronel. Ah, ¿me conoce? Le conozco y le admiro, mi coronel. Llueve torrencialmente, ¿no? Lo peor de esto es el mosquitero que se levanta. Resulta peligroso. ¿Más que Veintimilla? Bueno, no tanto. Mira, ahora están haciendo el cambio de guardia. Allí está el almacén de pertrechos. Doble dotación de municiones para la compañía del mayor Morieta y el triunfo será nuestro, teniente. ¿Nuestro? Sí, nuestro. Debes involucrarte. El porvenir es de los jóvenes. Hemos nacido de una lucha provechosa. De las fuerzas políticas, de los militantes y de los pobres. Es decir, de una resistencia que emula los sentidos. ¡Ah! El general Veintimilla en persona estaba en el cuartel, avisado por la delación. Algunos intentaron alzar los fusiles. Las cuadras del cuartel se empaparon de sangre de soldados y oficiales. Los rincones de los patios eran cazados los artilleros rebeldes. Eloy Alfaro esperó sereno. ¡Canalla! Venir a corromper a mis soldados. Usted es el causante de la sangre que ha corrido. ¿Está satisfecha su ansia criminal? ¡Traidor! ¡Indigno! ¡Engríllenlo! ¡Es una cobardía! ¡Llévenselo inmediatamente y métanlo al infiernillo! Los traidores pactan con el miedo y con la paradoja de la historia, que mucho tienen que ver con las luchas que vendrán. Aquí en este tenebroso, oscuro, sucio, pestilente e inmundo calabozo, donde ni siquiera puedo moverme, ni ver la luz. El sol de la vida es mensajero. Y yo sé que no está dispuesto a carcomer mis venas. Nada está concluido. Mi voz se pasea en el laberinto. No he concluido de hablar. Los caminantes estaremos libres pronto. Y nuestros huesos y nuestras costras estarán a salvo. Nuestro pensamiento firme y claro. Quizá es en esta época cuando más padecimiento sufrió Alfaro. Su salud quebrantada, lejos de su familia y pendiendo sobre él el riesgo de ser eliminado. Pronto, Veintimilla había cometido atropellos que eran suficientes méritos y llegaría al poder. Cuando iba a concluir su mandato, se declaró dictador. Muchas asonadas y muchas batallas libradas. Podría suponerse que Alfaro estaba mal de la cabeza, pero en el tiempo, la historia nos hace ver que Eloy Alfaro había instaurado una auténtica guerra de guerrillas, unas montoneras que no daban cuenta de su locura, sino de su estrategia y persistencia para encontrar el camino definitivo que cambia la vida. No es una guerra regular, es algo que se libra contra un juez difícil, que pone en duda la inteligencia, porque tiene más de bruto que de juez. Rompiendo el lugar donde prospera el hambre, donde los despojos de unos se adicionan a la alegría de otros, ahí se prepara la más grande transformación de la época republicana. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron Se Transformó la Vida. Se Transformó la Vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha,